estoy queriendo cada día más. Cada momento estoy pensando en ti. Me siento triste cuando tú no estás. Solo en tus brazos puedo ser feliz. Te quiero tanto que no importa ya. Desde el momento que te conocí.